Señor alcalde, muy buenas tardes. Señor presidente del consejo, buenas tardes. Señores concejales, secretarios de despacho, invitados pues, que nos acompañan, muy buenas tardes. Aprovecho para darle las gracias al señor alcalde por el apoyo que ha tenido con la fuerza pública, con la Policía Nacional, ese acompañamiento que hemos tenido para todos nuestros procesos y poder adelantar nuestra labor, nuestra misionalidad. Quiero traer también un saludo de parte de mi coronel José Miguel Correa Hernández, señor comandante del Departamento de Policía Cundinamarca. Y deseo pues, en un momento vamos a hacer un... Digamos, ahí tenemos, yo tengo las cifras, pero quiero de pronto hacer un recuento de cómo ha sido o qué se ha hecho aquí en el municipio de Girardot. Porque muchas veces las cifras, pero detrás de las cifras también hay unas labores que se hacen. Nosotros, desde que llegamos con mi coronel Lara, ahí se comenzó a hacer unas reuniones en cabeza del señor alcalde y empezamos a identificar, tanto en reuniones que se hicieron con muchos o con varios líderes, con barrios, se hicieron en las comunidades, se hicieron preguntas sobre la problemática que teníamos aquí en el municipio. Entonces, todas estas preguntas se hicieron también en unas encuestas. Se hizo un análisis integral de la seguridad ciudadana aquí en el municipio de Girardot. Se hizo la ISEC, un análisis integral de seguridad. Recopilamos la información de los últimos 5 años, la información que tiene la policía sobre los últimos 5 años, y también hicimos un cruce de información con CTI de cuál era la problemática de aquí en Girardot. Esta problemática, pues identificamos unos delitos, unas situaciones que eran prioridad. Al tener identificados los barrios, los sectores en esos barrios, la problemática, si era homicidio, si era lesiones, si era hurtos, microtráfico. Entonces se identificaron esas problemáticas, tanto los sitios como los delitos. Lo que nos permitió o nos permite identificar 9 estructuras que delinquen aquí en el municipio, que tienen relevancia. ¿Por qué? Porque nos están generando homicidios, lesiones, se encargan del microtráfico, se encargan del hurto y toda la problemática alrededor del microtráfico. Y una de las situaciones que más nos afecta pues es eso mismo, microtráfico, y alrededor de eso nos está girando muchos delitos. Entonces, al tener identificados las 9 bandas que más nos afectan, al tener identificado qué son los delitos que más nos afectan, entonces se determinó cómo íbamos a intervenir. Entre toda esa identificación del problema, pudimos evidenciar que cada entidad, por ejemplo, CTI, Policía Nacional, los jueces de la República, Fiscalía, cumplían su función, pero faltaba algo más, algo que nos integrara, que fue algo que también hizo el señor alcalde, el señor secretario de Gobierno lo está haciendo también reconocimiento. Señor alcalde, nos ha integrado, nos hemos reunido en consejos de seguridad, comité de orden público, reuniones que se han hecho en los sitios, se han hecho bastante acercamiento para poder nosotros, para que haya cohesión, que todos estemos trabajando y enfocados en la misma problemática, basado sobre ese análisis que se hizo para poder atacar esos delitos. Cuando nosotros preguntábamos en muchos sitios cuál era el problema, también empezaron a salir unos nombres de unas personas que prácticamente eran los mitos de inseguridad acá. Entonces, era recurrente, en un barrio, en otro barrio, en un líder, otro líder, en todas partes iban saliendo los mismos nombres. Entonces nosotros ya los teníamos identificados dentro de unas bandas, por eso pues nosotros nos enfocamos en eso y nos podemos dar, digamos, o se realizaron unos planes, se pudo dar captura de unas personas que aquí en el municipio pues generaban o eran de alto impacto, porque pues la gente les tenía temor, les tenía miedo. Y pues gracias al apoyo de Fiscalía, de los jueces de la República, pues ya los tenemos aquí en el momento fuera de circulación aquí en el municipio, están a buen recaudo en institución penitenciaria. Pero es importante esa unión, esa cohesión que se hizo. Nosotros estamos pues manejando en el tema, nosotros podemos hablar de llevamos 374 capturas, de entre 44 capturas de orden judicial. Esas capturas de orden judicial hoy en día estamos muy por encima de las que se tenían el año pasado, gracias a un sistema que nosotros hemos implementado este año, que son las PDAs, unos equipos celulares que tienen los cuadrantes, que ya no tienen que pedir los antecedentes por central, sino que se piden directamente ahí. Eso nos ha permitido, en el día nosotros estamos pidiendo entre 1.000 a 1.100 antecedentes, 1.200 antecedentes a personas. Entonces, eso es una capacidad que no la teníamos y que este año nosotros la tenemos. Capturas por homicidio, tenemos 3 capturas de homicidio. Esos homicidios que fueron aquí de relevancia, como por ejemplo el caso de la niña que fue en el río, se capturó al delincuente. Se hizo un proceso de judicialización en una semana lo teníamos capturado. Un trabajo importantísimo que se hizo en compañía Policía Judicial, la SIJIN, Fiscalía y los jueces de la República, que nos dieron ese apoyo fundamental para capturar, que es un hecho lamentable de esta menor. Hay capturas por lesiones 55, por hurto son 92. De recuperación de motocicletas, 9. En el tema de recuperación de motocicletas, o en el tema de hurto a motocicletas, también hay una persona que siempre era recurrente en los hechos de hurto a motos, y también con una persona que fue capturada, y a raíz de eso bajó aquí, o sea, no se volvieron a presentar hurtos con la de motos con esa recurrencia que venía, que estábamos manejando. Casos de mercancía recuperada, 110, por un valor de total 39 millones. Estrategia contra hurto a celulares, se han hecho intervenciones establecimientos que comercian celulares. Expendios de estupefacientes, se han intervenido 3 expendios de estupefacientes y se tienen proyectados 8 intervenciones de los expendios de estupefacientes. Armas blancas, tenemos 8.209 armas blancas que se han incautado a las personas. Es una cifra importantísima. Armas de fuego por porte ilegal, 27 armas por porte ilegal aquí en el municipio. Es una cifra que es muy alta de circulación de armas de porte ilegal, que también gracias a esa labor de las patrullas de vigilancia y de los procesos de judicialización nos han permitido incautar toda esa cantidad de armas de fuego. Y armas de fuego con permiso, es la gente que está infringiendo la normativa en cuanto al porte, así tengan permiso, 5 armas. Incautación de estupefacientes, marihuana 18.174 gramos, bazuco 9.851, cocaína 783 gramos, base de coca 547, total estupefacientes, estamos hablando de 29.335 gramos, 29 kilos que se han incautado, que se han hecho en planes, que se ha hecho diariamente, que se han hecho en allanamientos. Entonces es importante esta labor, ¿sabes? El tema de las cifras, pero es una labor que se está haciendo, que tenemos proyectada, que son 9 estructuras a las que nosotros vamos a desarticular, que en el momento de esas 9 ya hemos atacado 2, estamos pendiente otra estructura y estamos en ese proceso. Lo ideal es, nosotros tenemos una proyección de aquí a junio, esas estructuras grandes, poderlas desarticular. Ya nosotros en el tema de prevención, pues ya entonces ya estamos haciendo los planes que se han hecho con la administración municipal, inclusive con el apoyo de la gobernación de Cundinamarca, pues es el control de establecimientos. El control de establecimientos es importante por la cantidad de gente que nos visita los fines de semana, pues para evitar las lesiones, para evitar las riñas, que pues nos genera los lesionados, y pues así el fuerte también del fin de semana, cuando tenemos tanto turista, es ese control de establecimientos. Y pues aquí tenemos unos casos de relevancia que tenemos también, unos casos de relevancia que son los tanto adultos como menores que no ponemos la foto, pero son inclusive aquí bastante, hay varios menores que nos han generado problemas aquí en el municipio, pero pues han sido aprendidos. Entonces esa es la información que nosotros tenemos. Otro punto que nosotros estamos apoyando es la intervención en los colegios. Intervención en los colegios con el acompañamiento de infancia y adolescencia. Se han hecho requisas en colegios, tanto públicos como privados, que nos han pedido el apoyo. también hemos ido allá, se han encontrado pequeñas dosis, se han encontrado armas blancas, inclusive en un colegio, en un elemento de, en un casillero de un colegio encontramos unos elementos que era de, parecer era de un celador que iba allá, se encontraron unos elementos de consumo de estupefaciente. Entonces eso es lo que nos permite a nosotros también controlar ese, que no nos afecten a los menores, que no nos afecten a los niños. Yo, señor alcalde, deseo darle las gracias. El apoyo que usted ha tenido con nosotros es importantísimo. Esa actividad que usted ha hecho para que nosotros nos integremos es importante. ¿Sabe, señor alcalde, que hoy en día el trabajo que está haciendo con Fiscalía, ese apoyo que está ofreciendo con Fiscalía, ese acompañamiento es gracias a usted, señor alcalde, a esas buenas relaciones que nos ha hecho fortalecer? Muchas gracias. Mayor.